El sol brillará mañana, solo hay que aguantar hasta mañana, que sale el sol. BBVA presenta Ani. La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, desde este lunes, preventa exclusiva. 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.